Yo tengo una pinta chora, voy choreando corazones. Me veo de lo más choro que choreo a otros varones. Hace tiempo por choreza le choreé la novia a Pepe. Ella me salió muy chora, por choro me dio el puntete. Ay, qué choreante, compadre, ¿qué es esto de las mujeres que se chorean con uno cuando uno se bota choro? Ay, qué choreante, compadre, ¿qué es esto de las mujeres que se chorean con uno cuando uno se bota choro? A veces resulta choro llevar una vida chora, pero quedarse sin choro porque ya se pone chora. Eso es de lo más choreante, que chorea al más tranquilo, que por ponerse chorito su choro lo deje solo. Ay, qué choreante, compadre, que es eso de las mujeres que se chorean con uno cuando uno se bota choro. Ay, qué choreante, compadre, que es eso de las mujeres que se chorean con uno cuando uno se bota choro. ¡Compadre! ¡Para que al fin se traiga la mañana! ¡Traele para los choros, no! Tenía un pito que me conviví. Que está choro este ritmo, loco, está choro, choro. A ti como le gusta, papá, ajá. Rito, ala. Vacila el pito, loco, vacílalo nomás, vacílalo. Ay, qué choreante, compadre, ¿qué es esto de las mujeres que se chorean con uno cuando uno se bota choro? Ay, qué choreante, compadre, ¿qué es esto de las mujeres que se chorean?